todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Aclaramos, esta audición está siendo grabada, no podemos estar a mediodía en el horario de la audición por razones de otros compromisos, pero bueno, ya pisando las últimas horas de este año 2024, que se va después de intensas, vamos a decir, de intensas jornadas de lucha, de confrontación, de reafirmación sobre todo, vamos a explicar por qué, y de construcción empecinada de la alternativa de izquierda. Más que nunca en este tiempo y con lo que está pasando en este tiempo y en estos días. Pero antes, queremos saludar a toda la gente que se movilizó el sábado pasado en solidaridad con Palestina, en las inmediaciones de la Embajada de Israel, en un día tremendamente significativo, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, día de matanza de niños, según cuenta la historia. Lo que remueve más aún y golpea aún más con el drama del pueblo palestino y de los niños palestinos asesinados a mansalva por el gobierno sionista e imperialista de Israel. Y rescatamos la presencia allí, no pudimos estar, no estábamos en Montevideo, pero nos llegaban las fotos, nos llegaba la información de cuántos compañeros, de cuántos jóvenes, de cuánta solidaridad en un 28 de diciembre expresada en las calles de Montevideo y también en otros lugares del país. Y esta solidaridad y esta presencia militante contrasta con la complicidad vergonzosa del gobierno saliente y del gobierno entrante. Porque en estas circunstancias, el apoyo explícito del gobierno de la calle POU y la coalición multicolor es realmente repugnante cuando la Suprema Corte Internacional de Justicia lo declara a Netanyahu como un asesino criminal de lesa humanidad, cuando las Naciones Unidas una y otra vez reclaman el alto al fuego, nuestro gobierno, el gobierno de este país. Creo que la última vez llegó a votar a favor calladito y escondido. Y no hemos escuchado una palabra de condena. Cuando todos los días están hablando de la dictadura de Maduro y no sé qué, y Cuba y la dictadura. Y miles de niños asesinados, hospitales bombardeados, escuelas destruidas. Y el silencio y la complicidad se imponen también en el gobierno entrante. Repudiamos el otro día la instalación de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación en Jerusalén y nos pareció peor el descargo que hizo un funcionario diciendo que en realidad la oficina no está en zona ocupada. Yo no puedo creer. No puedo creer, no, creemos, ¿no? Si hará falta izquierda en este país para colocar las cosas en su sitio, para hablar las cosas con verdad y con firmeza. Lo que pasa es el retroceso de lo que fue la izquierda. Abre el campo y el camino a estas expresiones absolutamente sumisas a la política del imperialismo y abre el camino también a las expresiones del fascismo reclamando impunidad. Después de las declaraciones de Topolansky y Mujica, han arreciado las voces de los fascistas, de los que estuvieron al frente de la represión, que salen a reclamar y a reivindicar su actuación contra nuestro pueblo. Esto es fruto del retroceso, del espacio que ha dejado la izquierda, que dejó de ser izquierda. Esto nos va marcando también el desafío del tiempo que se viene. Lo decíamos ayer domingo con Carlos, ¿no?, en el balance del año, que es verdad que lo que aparece en los últimos tiempos marcando como más fuerte este año que pasó fue la derrota electoral que sufrimos como Unidad Popular Frente de Trabajo. Decimos derrota electoral porque no conquistamos los objetivos que perseguíamos. Igual marcamos presencia, igual colocamos temas en el debate, igual enfrentamos el bloqueo más feroz, naturalmente, de la gran prensa, porque quien levanta la bandera palestina, quien denuncia las consecuencias de la ocupación militar imperialista de Haití, de la que fue parte Uruguay, en pleno gobierno progresista. Mira, recordábamos el fin de semana, el sábado 28 se cumplieron 8 años de que fui agredido en el Parlamento por un diputado progresista en la votación, obviamente contraria a nuestro, a la renovación de la presencia de las tropas uruguayas en Haití. Ahí se le fue la moto a un diputado enfrente y me pegó un garrón que está filmado. Y llevamos con orgullo esa agresión, porque fue levantando las banderas antiimperialistas, internacionalistas, que históricamente la izquierda en Uruguay levantó. Estamos viviendo un momento crítico de la sociedad. La violencia instalada en esta sociedad no tiene antecedentes. La violencia social, o la violencia política que estuvo, obviamente que fue mucho más dura. Pero hoy, el 24, hubieron 8 homicidios y no ha parado. Y escuché al ministro del Interior, porque aclararon un homicidio, festejar que en el Uruguay el que las hace las paga. Y nosotros tenemos que ir más allá de la noticia y preguntarnos qué está pasando en esta sociedad. ¿Qué está pasando que en los barrios pobres se matan entre pobres? Bueno, y si miráramos a la vecina orilla, miramos a Brasil, está pasando lo mismo. Porque estas son las consecuencias que trae la aplicación de este modelo absolutamente inhumano de la etapa neoliberal del imperialismo, ¿no? Está donde todo se transforma en mercancía, la salud, la educación, la vida, donde el retroceso ideológico abre camino a estas barbaridades que se dicen. Y este gobierno que entra, lo que nos promete es más continuidad. Veíamos la información de que está a punto de concretarse el ingreso de un jerarca del actual Ministerio del Interior, un dirigente del Partido Colorado, al Ministerio del Interior progresista. La continuidad se expresa de manera brutal. Cuando miramos con atención y con cierta expectativa los anuncios de los ministros entrantes, y los nombramientos que se hacen. Y cuando vamos al Ministerio de Salud, brutal crisis del Sistema Integrado Nacional de Salud, momento espectacular para dar el paso, decir, vamos al sistema público, estatal y único de salud. No, no, la ministra le preocupa aumentar el plazo para que la mujer pueda decir abortar. No habla de la situación del CASMU. No nos dice, bueno, dice que falta el medicamento, sí que se ha constatado, pero no habla de ningún cambio de fondo. Y si recorremos Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa, ni hablar, ya lo comentábamos ayer, ministro de Defensa, ni hablar. Continuidad asegurada, impunidad asegurada. Y no se dan cuenta que cuando aseguran la impunidad, abren camino para que justamente los fascistas salgan de las cuevas y traten de ganar más espacio. Pero bueno, terminando con esta enumeración, el Ministerio de Educación y Cultura, el único anuncio es que van a eliminar el artículo de la LUC que conformó los unipersonales en las direcciones de la educación, pide los contenidos y del proyecto educativo, y de terminar con la transformación educativa y la reforma de rama, y el aumentar el presupuesto para educación, ni una palabra. Ni una palabra. ¿De qué nos marca esto, estimadas compañeras y compañeros? Que el tiempo que se viene nos convoca al inmenso desafío de seguir reconstruyendo la izquierda que lucha. Partimos de un piso que si lo medimos en términos electorales es pequeño, pero es un piso. Me lo decía el otro día una compañera. Partimos de esto, y no es poco, pero es que partimos de mucho más. No podemos medir todo en términos electorales, porque vamos ahora a la elección departamental y seguramente, perdón, el resultado no sea un gran resultado electoral. Pero nosotros vamos a medir ese resultado de las elecciones departamentales en cuanto avanzamos en la construcción orgánica a nivel de todo el país, en cada barrio, en cada pueblo, en cada departamento, de cuántos temas logramos colocar en el debate de fondo, cuestionando la política neoliberal también en el plano departamental y municipal. Escuchamos el otro día a, creo que es el candidato a intendente por el Frente Amplio en Canelones, y cuando le hablaban del tren de la costa, dicen que el único proyecto que tienen para estudio es el que le llevó el Ministerio de Transporte, que es el de SACEM, el de Ruibal. Y la verdad es que no puedo creer, ¿saben desde cuándo está planteado un proyecto del tren de la costa? ¿Quién lo planteó primero? José Germán Araújo. Y lo planteó allá, por el año 80 y pico, 90. Y en aquel momento se lo rechazaron en el frente porque decía un dirigente importante, que después fue intendente, que eso ayudaba a extender la mancha urbana. Decíamos, mirá, ya la mancha está extendida. O sea, y para los actuales Frente Amplística, el único proyecto que hay a estudio es el de la empresa privada. Esa empresa, ese consorcio que le va colocando las obras que el gobierno tiene que financiar. Si tendremos desafíos para el año que viene. Así que, compañeras, compañeros, obviamente estos días son de reencuentro con familiares, con amigos, con compañeras y con compañeros. Son momentos también de reflexión, de balance colectivo. Recuperemos fuerzas. Tomémonos un descanso porque el 2025 nos espera con los brazos abiertos para seguir dando esta batalla, que es nuestro compromiso histórico, y es seguir levantando las banderas de la lucha por la liberación nacional y por el socialismo, por la que tantas compañeras y compañeros entregaron su vida y a los que no pensamos fallarle. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, en el último día del 2024, a las 12:15, aquí en CX36. Hasta mañana, amigos.